Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Ojalá que en él encuentres la perfección. Ojalá sus besos sean tu adicción. Tu adicción. Yo traté de ser contigo, pero no lo fui. Nunca me interesaste, ¿para qué mentir? Para mí tú solo eras satisfacción. Mientras tú te desvivías por darme amor, por darme amor. Y se acabó. Estamos en Frontera Cero, le doy la más cordial bienvenida. Y Marco Polo, un joven talentoso de 19 años que ha viajado desde Tijuana hasta la Ciudad de México, tratando de encontrar un espacio en el cual pueda sonar su música y puedan sonar sus canciones. Marco Polo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bonitas tardes. Pues aquí andamos bien, bien, bien. Marco Polo, platícanos un poquito. Sabemos que eres aviador, que desde muy pequeño sentiste una conexión especial con la idea de volar, de viajar y también de cantar y de tocar el bajo y después de tocar la guitarra. Platícanos un poco cómo fue que forjaste estos afanes, que te enamoraste de estas actividades. Así es, más que nada el estudio de la aviación. Mira, pues yo desde muy niño siempre tuve esa curiosidad de cuando veía un avión en el aire. Entonces pues yo lo veía y pues la verdad sentía esa necesidad, esas ansias por saber qué era estar ahí arriba. Uh-huh. No sé, los veía tan libres, tan volando por el viento. Entonces de ahí nace ese sueño de algún día, no sé, poder estar ahí arriba en un avión, piloteándolo. Termino los estudios de la preparatoria. Uh-huh. y se da la oportunidad por cuestiones familiares. Uh-huh. ¿Qué quieres estudiar? Ya sabes lo que te dicen. Uh-huh. Entonces ahí nace esta idea. No, pues quiero ser piloto aviador. Siempre había sido un sueño. Uh-huh. Siempre, siempre. Entonces, se da que mi papá pues tiene la posibilidad, ¿no? Se le da la posibilidad de poderme meter a la escuela. Entro yo a la escuela. Fue un aprendizaje muy, muy bonito, créeme que bastante, bastante hermoso el aprendizaje. No tienes ni idea de lo que es estar aprendiendo la aviación. Y estar arriba, ver la tierra. Uh-huh. Ver cómo nos vemos tan pequeños desde arriba. Creo que eso es muy bonito. Y los cielos, eso es hermoso. La música, también desde muy pequeño, siempre me gustó la música. Yo crecí en Tijuana, Baja California, ahí nací. Uh-huh. Entonces ahí, yo siempre viví en un ambiente donde la música para mí era, ves algo, pues es esencial escucharla. O sea, estabas en día, noche, donde quiera, a cualquier hora del día escuchabas música. En mi caso, que es regional mexicano, que puede asemejarse más o menos a la banda, al norteño, que es lo que, uh-huh, lo que a mí me gusta mucho. Pues yo crecí en un lugar donde escuchabas tú a Chalino Sánchez, Banda El Recodo, Los Tucanes de Tijuana, Los Tigres del Norte. Entonces, uh-huh, ahí comienzan a hacer esa curiosidad, esa como espinilla de también tocar un instrumento, esto, el otro. Entonces, desde muy pequeño en las fiestas familiares, me acuerdo que me animaba yo a cantar, me subían, que suben a Marco Polo y súbelo. Y, ¿sí? Y yo cantaba y yo sentía algo tan, tan especial. Van pasando los años, transcurren los años, toca que yo tengo que salirme de Tijuana por cuestiones económicas, en el caso de mi familia, sí. Mi mamá decide llevarnos a su lugar, su pueblo natal, que es Unión de Tula, Jalisco, uh-huh. Un bonito pueblo. Ahí comienzo ahí termino yo la primaria. Ahí la terminé. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que me acuerdo que había un concurso de canto, ahí para los muchachos, y ay, que esto y que lo otro, y pues yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo me quiero inscribir, quiero participar en ese concurso. Sí. Bueno, pues me dice, no, tú estás loco y esto y lo otro. Pero, bueno, pues al final me dio la oportunidad, me metí a concurso. Fue un concurso que, la verdad, se dio mucho, ¿cómo te diré? Mucha competencia. Uh-huh. Entonces, empiezo a cantar y fue así de nervios estar ahí por primera vez. Imagínate, yo me paraba frente a un público, pues quizás no muy grande, pero para un niño pues sí era algo grande. Sí. Entonces, me di cuenta que quería yo la música, porque me encantó cuando sentí algo que tan hermoso cuando me aplaudieron, cuando bajé del escenario y me dijeron las personas que pues, lo hacía bien, que era bueno. Ahí empieza ese sueño de ser músico. Fueron pasando los años y se da la casualidad que un primo también le gusta mucho la música. ¿Sí? Entonces él me invita, él tiene un grupo norteño. Me invita a formar parte de ese norteño, pero yo no sabía tocar ningún instrumento. Entonces digo, no, pues yo qué voy a hacer, ¿no? Entonces me dice, pues ¿sabes qué? Nos hace falta el bajista, el del bajo. Y ahí entonces me compré un bajito, como pude, trabajando, me acuerdo. Y empecé a aprender a tocar el bajo. Y poco a poquito entramos en el grupo. Me empecé a relacionar más en ese ambiente. Me gustó mucho ese ambiente, el de andar por aquí, por allá. Uh-huh. Íbamos a tocadas que en aquel entonces nivel regional, pues de rancho en rancho andábamos ahí tocando. Y la música para mí, pues, siempre fue bastante, me dio bastante satisfacción, me llenaba bastante. Empezando a tocar, toqué el bajo, después por cuestiones, pues, más que nada yo creo que sería, no sé cómo lo veas tú, pues, yo creo la misma edad, estábamos muy chavos, se deshace el grupo, por falta de interés, que unos no iban a ensayar y esto y lo otro. Entonces, yo decido, pues, por mi lado, ¿no? Fue hasta la secundaria que también una actividad escolar de ahí, la maestra nos puso, la actividad era crear una canción. Sí. Yo ya había escrito una canción. Una pues muy básica, muy, muy sencilla la canción. Nos quedamos de acuerdo entre los grupos, mi grupo y yo, mis compañeros, quedamos de acuerdo para irnos a hacer la tarea. Uh-huh. Entonces, tú sabes, pues somos unos niños, ¿no? Llegamos y recuerdo que lo único que hicimos desde que llegamos fue echar despapalle. Nunca hicimos la canción. Y al final del día, pues todos se tienen que ir a sus casas y dicen, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a entregar mañana? El proyecto es para mañana. Uh-huh. Y pues ahí fue cuando me salió la idea, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo una canción. No sé si, pues vamos a presentar esa porque no hay otra. Claro. Entonces se las pasé a ellos por audio y también se las escribí. Pues apréndasela para mañana. Y al día siguiente la presentamos. Así, ya se fueron a sus casas y al día siguiente la presentamos, la cancioncita, y fue algo muy bonito porque el mismo salón, cuando estábamos cantándola, ¿sí? Empezó a hacer a marcarnos el ritmo con las palmas. Uh-huh. Entonces, te digo, son esos movimientos, esos momentos que sientes que es lo tuyo. Entonces, de ahí también surgió que empecé a escribir muchas canciones. De ahí me di cuenta que, pues, quizás también tenía ese don. Ese talento. De escribir. Uh-huh. Entonces, desde ahí para acá, empecé a escribir muchas canciones. Esta canción que escuchamos ahorita, ¿a quién la compusiste? Hoy me alejo de ti. Yo tuve una novia, uh-huh. hace, pues, ya algún tiempo. Sí. Esta muchacha, se fue. Se fue de... del lugar donde estábamos, de ahí del pueblo. ¿A dónde? Se fue a Estados Unidos. Uh-huh. Y yo, la verdad, pues, al principio sentí así como muy feo, o sea, uh-huh. su partida, y pues fue algo horrible, pero después fuimos sobrellevando y pues me di cuenta que pues son cosas que pasan, ¿no? Uh-huh. Creo que más en mexicano, creo que el mexicano se va. Creo que pues ya es algo muy humano, ¿no? Creo que un mexicano pues busca un lugar donde estar bien, un lugar un lugar donde un bienestar, pues una estabilidad económica, no lo sé. Entonces su familia decidió llevársela. Entonces ya fue algo que no pude cambiar y pues en una noche de inspiración escribí la canción. Seguramente estuviste cerca de este fenómeno desde pequeño, ¿no, Marco? Dado que naciste y creciste en una ciudad fronteriza. Ah, por supuesto. Mira, el tema de la inmigración es algo que no es nuevo. Y tampoco es espontáneo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas historias no hemos escuchado de no sé, de algún familiar, algún amigo, algún conocido, que se va a otras tierras, a veces de manera ilegal, para buscar, pues, como te digo, una estabilidad económica, una mejor vida para los suyos? Claro. Entonces, yo creo que ahí nace la inmigración, ¿no? Nace en base a la necesidad. La necesidad de una estabilidad económica, de tener un mejor estilo de vida. Entonces, yo lo veía mucho. Se escuchaba mucho las noticias allá. También muchos conocidos de la familia y esto se iban a cruzar frontera. Y pues es algo entendible, ¿no? Para mí es algo entendible porque pues son cosas que a lo mejor este país o el país donde estás, no digo que quizás los mexicanos, también se ha dado el caso con centroamericanos. Claro. Quizás el país o el lugar donde estás no te da esas oportunidades, ¿no? Claro. Entonces, pues creo que es muy necesario a veces. Unas palabras que me dijo una persona, uno no tiene la culpa de haber nacido pobre, pero sí tiene la culpa de morirse pobre. Entonces creo que ahí la gente, uno busca siempre el bienestar de los suyos, de uno mismo. Digo, me tocó vivir bastante, mucho ese tipo de situaciones. Tengo familia, de hecho, que está de aquel lado, trabajando, echándole ganas día con día. Y pues es gratificante saber que lo que han logrado, quizás porque uno se entera, ¿no?, de lo que logran allá. Y pues ha sido mucho sacrificio, pero es bueno. Le comento, estimado Radio Escucha, que puede ponerse en contacto con Marco Polo y con el equipo de producción a través de nuestras redes sociales, de Facebook y de Twitter. Vamos a hacer un breve corte, vamos a escuchar un poco de música. Esto es Frontera Cero, no se vaya, volvemos. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Disculpa, corazón, pero yo no puedo soportar. Este amor apagaste la lumbre, y hace tiempo se te hizo costumbre darme tu rechazo. Y estoy cansado ser siempre yo quien tenga que arreglarlo. Discutimos todas las mañanas, y según tú dices que me amas, ¿a qué estamos jugando? Estuve pensando las cosas, saqué mis conclusiones. Te agradezco todo este tiempo, y aunque me jure nunca hacerlo, se ha llegado el momento. Y es mejor que me marche ahora sin mirar atrás. No tiene caso, trates de detenerme, por favor, no digas más. Porque prefiero vivir con la duda de qué pudo ser, a convertir este amor en gran odio y perderte la fe. Solo quiero que tengas en cuenta que siempre te amé, y que si un día estás con otro hombre, no hagas lo mismo con él. Sin más que decir, espero seas feliz. Hoy me alejo de ti. Acabamos de escuchar Hoy me alejo de ti, una rola compuesta por nuestro invitado especial del día de hoy, por Marco Polo, piloto, aviador y músico, compositor y cantante. Marco, háblanos de esta canción, ¿de qué se trata? ¿Cuál fue el proceso de creación? ¿En qué estabas pensando? ¿O en quién estabas pensando? ¿En quién estaba pensando? Hoy me alejo de ti. Pues una canción, pues, como lo escuchaste, habla sobre... Hay veces que... Por más que le muevas, las relaciones ya llega un punto en el que ya no funciona. Sí. Entonces, esta canción hace una relación que tuve no hace mucho. Uh-huh. Fue muy bonita relación. Pero, pues desgraciadamente llegó ese punto que te digo que ya no había comunicación. Ya discusiones. ¿Sí? Quizás, no sé, quizás puede ser lo típico que pasa en una pareja. Claro, es lo normal. Entonces, creo que no se supo poner la balanza bien las cosas. Y pues, desgraciadamente, pues, me tocó alejarme. Mejor por las buenas, ¿no? En vez de, pues, a veces uno no se aleja y ¿qué es lo que pasa? Dicen que del amor al odio hay un paso, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces es preferible mejor quedar en un buen concepto, una buena amistad. A dejar las cosas mal y acaba a veces hasta en odio, ¿no? Claro. Entonces, nació en base esa canción, esa vivencia. Pues, fue algo... Eso nació una tarde, me acuerdo que estaba ahí viendo la televisión y un poco triste, pero me puse a escribirlo. Pero, digamos, tú tienes ya una relación cotidiana con el alejamiento, ¿no? Con el irte lejos. Tu misma familia se encuentra una parte en Tijuana, una parte en Jalisco, otra parte aquí en el Distrito Federal. Tú te mueves a cada rato, ¿no? ¿Cómo manejas esta movilidad cotidiana, ir y venir, viajar, conocer personas nuevas, músicas nuevas, sensaciones nuevas, mirar cosas nuevas? Háblanos un poco de ese contacto con la movilidad que tienes cada día. Mira, yo efectivamente ando de aquí para allá. Uh-huh. Es un va y ven. Aquí el distrito, te digo, acabo de llegar hace poco. ¿Sí? Hace poco andaba en Jalisco, un día estoy aquí, Acapulco, Guerrero, ando por muchos lugares. Uh-huh. Entonces, sí es, a veces es difícil. Uh-huh. Porque cambias, es un giro total de 360 porque cambias la forma, la gente. O sea, hasta el mismo acento a veces te puede provocar a veces hasta discriminación por el acento. Uh-huh. Cambias todo, hasta lo que comes a veces. ¿Por qué? Porque conoces diferente gente, diferentes gustos, diferente música, conoces de todo. Entonces, a veces es un poco difícil, pero pues es bueno. ¿Por qué? Porque pues uno conoce. Uno se alimenta, ¿no? Conoce más gente, conoce más rumbos, conoce más lugares. Y creo que eso es bueno. ¿Cómo lo manejo? Pues como te digo, a veces se me hace difícil. Claro. Moverme a un lugar o estar en otro. Pero pues al final del día tengo que hacerlo, ¿no? A todos se acostumbra uno. Marco, al final terminaste escogiendo la música. Así es. ¿Planeas dedicarte a la música? Es algo lo que planeamos. Ahorita estamos trabajando bastante en nuevas canciones, en escribir canciones, y más que nada hacerlas llegar, ¿no? A la gente, que la gente se identifique con mis canciones, que la gente sienta una conexión con una canción de Marco Medina. Creo que ese es el objetivo principal. Marco, ¿en qué proyectos te miras en el corto plazo? ¿Dónde crees que podrá la gente encontrarte? ¿A través de qué medios? Ah, mira, nos encontramos en tenemos un canal en YouTube donde me estoy actualizando ahí, estoy subiendo música. El canal es Marco Polo MP. Marco Polo MP, ahí me pueden encontrar. En Facebook también estamos como Marco Medina, Marco Medina Ruedas. Y son las redes que ahorita estamos donde nos movemos más que nada, ¿verdad? Andamos socializando. En el canal es donde subimos canciones. Es ahí, espero que lo puedan visitar para que miren más o menos miren el trabajo que hacemos. Pues ojalá sea de su agrado. También en Facebook también, ¿por qué no, verdad? Claro. Para poder ver lo que estamos haciendo día a día y pues en qué lugar estamos, dónde andamos y esto. Déjame recordarle a nuestra audiencia que puede ponerse en contacto contigo también a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, en donde puede encontrarnos como @fronteracero, a través de nuestro Facebook, que también es @fronteracero. Y Marco, me gustaría que si tienes algún mensaje que quisieras transmitir a tu gente de la frontera norte o de alguna otra región del país, con respecto a tu música o con respecto a tu cotidianidad vinculada con la movilidad, ¿qué lo hagas? Sí, pues más que nada este mensaje pues no nada más va para mi familia, ¿verdad? Va para toda la gente que radica, no sé, quizás en Estados Unidos. Hay que seguirle echando ganas, hay que trabajar duro. Ha habido comentarios malos actualmente por ahí. ¿Sí? Pero pues no hay que dejarnos caer, ¿verdad? Las negativas siempre van a existir y hay que buscar dispositivas. También en cuestión de mi música, pues los invito a que si se pueden regalar un momento, no sé, de escuchar a la música de su servidor. Créanme que yo lo hago con todo el corazón y como les dije, con el fin de que la gente se identifique. Y pues ojalá y les haya gustado. Vamos a escuchar un último tema de el cantautor Marco Polo Medina, con el cual nos vamos a despedir del programa del día de hoy. Pero antes quiero agradecerle a nuestro productor Ricardo Alan, a nuestros operadores. Yo lo invito a que nos sintonice, como siempre, los sábados a las 12:30 del día por el 660 de AM. Yo soy Gabriela Rosas. Y Marco Polo, ¿cómo se llama este último tema? Esta canción se llama No Dolió Tanto. No Dolió Tanto, ¿y a quién se la compusiste? ¿A quién? Buena pregunta. Pues a una amiga por ahí. Ojalá ojalá les guste. Esperamos que regreses pronto, Marco. Gracias. Ojalá, es por la invitación. No te preocupes por mí, no pasa nada. No eres la primera, tampoco la última, que me corta las alas. Pues justo a tiempo entendí, no necesitaba de una persona tonta e inmadura. No vale nada. Ya lo veía venir, ya se te notaba que poco faltaba para que dijeras adiós. Y mejor decidí no enamorar. Quisiste mentirle a un mentiroso y no funcionó. Diga que se siente perder en el juego que usted inventó. Poco faltaba para que dijeras adiós. Y me mejor decidí no enamorar. Quisiste mentir a un mentiroso y no funcionó. Dime qué se siente perder en el juego que usted inventó. Esto fue Frontera Cero, el programa radiofónico dedicado al análisis y discusión de temas migratorios y de derechos humanos. Frontera Cero.